contexto en el cual se presentan documentos que forman parte del archivo de Manuel Candamo y de la familia de la Puente. El texto versa sobre un tiempo en el cual el Perú estuvo bajo la dominación chilena durante la guerra de 1879. El libro será presentado por el doctor de la Puente, Brunke, y luego comentado por el doctor Osvaldo Alguín. Dejo con ustedes al doctor de la Puente. Va a iniciar el doctor Alguín. Buenas noches, doctora Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia, doctor de la Fuente Brunke, doctor Alfonso Huertas, académico, mi estimado doctor, señoras y señores, estudiantes de la Universidad Católica. Siempre es grato presentar un libro, es una obra intelectual, es un trabajo que ha sido realizado con esfuerzo, con dedicación, con la ciencia en general, ¿no? Generalmente los libros tienen esa genealogía, pero es mucho más satisfactorio y gratificante presentar un libro que no solo ha recorrido ese camino, sino que especialmente es un libro que echa luz sobre una época muy desconocida, sobre un tema casi ignorado, y no echa poca luz, sino mucha luz, lo ilumina plenamente. Ese es el caso del libro que me toca con mucho agrado comentar. Los editores, el doctor José Agustín de la Puente Candamo y el doctor José de la Puente Brunke, lo han titulado El Estado en la Sombra, el Perú durante la ocupación chilena, documentos administrativos, diciembre de 1881, julio de 1882. Ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica este año. Consta de 430 páginas y de algunas ilustraciones, retratos de personajes frecuentemente mencionados a lo largo del libro. El estudio preliminar ocupa aproximadamente 120 páginas. 120 páginas con muchas notas, más de 180 notas. Vienen después los documentos, porque es un libro cuyo contenido principal son documentos de la época de la ocupación de Lima. Los documentos, son numerosos, en realidad, les digo el número exacto, 420 documentos, 420 copias en realidad de cartas redactadas en Lima y dirigidas a diferentes personajes, autoridades peruanas de la época. También estos documentos han sido anotados, más de 150 notas en total. Además, el aparato crítico, aquello que los editores añaden a los documentos y con lo cual los enriquecen enormemente, es decir, una cronología, un índice onomástico y una bibliografía comprenden 40 páginas. Qué decir, pues, por la información numérica que les doy, es fácil darse cuenta de que se trata de un libro bastante, muy bien trabajado, diría yo, y con una labor editorial notable, verdaderamente notable. Hay un antecedente. Nuestros editores, el año 2000, 2008 editaron un libro que también, ¿no?, reúne una abundante cantidad de documentos, en ese caso cartas. El libro del año 2008 se titula El Perú desde la intimidad, epistolario de Manuel Candán, 1873-1904. 31 años de cartas, pero las más importantes y las más numerosas también de la época de la guerra. Con lo cual, pues, debo decir que los doctores de la Fuente, papá e hijo, ya tienen un lugar en el limitado número de historiadores peruanos que se han especializado en la guerra y en la publicación de sus documentos, ¿no?, de los documentos peruanos de la guerra, dotándolos de un aparato crítico bastante notable. Por el lado chileno, quiero mencionar al publicista chileno Pascual Ahumada Moreno, que hace muchísimos años, más de 100, por encargo del gobierno de Chile, publicó una colección de documentos de la guerra. Una colección de varios volúmenes y de miles de documentos que hasta el día de hoy, pues, le dan ventaja a Chile en este aspecto de la historiografía, ¿no? Para conocer la historia, en muchos casos hay que publicar sus documentos, ¿no? Y los chilenos, repito, lo han hecho hace mucho tiempo. Pero también tengo que recordar que algunos peruanos, desde hace algunos años, vienen publicando documentos. Por ejemplo, el padre Vargas Ugarte, entre otros. Sin embargo, se deja extrañar, ¿no?, desde luego, una colección peruana de documentos de la guerra, como la que tenemos en relación a la independencia, ¿no?, la famosa colección del Centenario de la Independencia del Perú, que consta de más de 80 volúmenes y que hasta el día de hoy, ¿no?, en materia de publicación de documentos históricos, no ha sido igualada, ni creo que lo sea nunca, porque aquel trabajo de hace tantos años, ¿no?, es realmente muy difícil de superar. Bueno, se trata también, desde luego, como ya lo han advertido, de una edición crítica, ¿no?, es decir, con muy abundantes notas y con la ortografía modernizada para facilitar la lectura. Estos 420 documentos provienen de tres libros copiadores guardados en el archivo de Manuel Candamo, heredado por su nieto, el doctor de la Fuente Candamo. Tres libros copiadores. En ese tiempo, en el tiempo de la guerra, las autoridades, a través, pues, de los amanuenses, de los secretarios, enviaba mucha correspondencia, pero quedaba una copia manuscrita en un libro, ¿no?, especialmente usado para ese efecto, ¿no?, un libro copiador. Entonces, estos tres libros copiadores contienen, pues, una información oficial, ¿no?, una información oficial, pero no sería posible decir, por ejemplo, que todas las cartas llegaron a sus destinatarios. Ese es otro tema, ¿no? Naturalmente es muy distinto. Una cosa es escribir una carta, ¿no?, enviarla a su destinatario por cualquier medio, digamos el correo, es otro tema. Y que llegue a su destino es un tema incluso distinto, ¿no? 420 cartas y no sabemos si las 420 llegaron a su destino. Posiblemente muchísimas no llegaron, porque los chilenos se valían, pues, de muchos medios para interceptarlas, ¿no?, la interceptación de documentos. Tenían ellos, pues, personal que actuaba en el correo, en fin, se encargaba de incluso revisar los equipajes, en fin, y secuestraban cualquier escrito que pudiera parecerle sospechoso, de tal manera que cabe tener la seguridad de que no llegaron todas a sus destinatarios, ¿no? Debo recordar, para contextualizar esta documentación, que la guerra empezó cuando el Perú estaba gobernado por el presidente constitucional, general Mariano Ignacio Prado, el cual cometió el error de viajar al extranjero a fines del año 79 y ocasionó de inmediato un golpe de Estado que colocó en el poder a Nicolás de Pirla. Entonces, el Perú, desde fines del año 79, tuvo como gobernante a Pirla en condición de dictador. Pirla gobernó con la obediencia de todo el Perú, pero a raíz de la campaña de Lima, de la derrota del Perú en las batallas de San Juan y de Miraflores, dos batallas que no hay que confundir, enero del año 81, Pirla obviamente no podía quedarse en Lima, ¿no? Y Lima iba a ser inmediato ocupada por los chilenos, como fue. Entonces Pirla se trasladó a la sierra. Los chilenos en Lima, obsesionados de la ciudad, no querían conversar con Pirla, lo desconocieron, aplicaron una serie de medidas coercitivas, forzaron a las élites limeñas a buscar una salida, porque no había quien las representara, no había quien representara al Perú, ¿no?, en una Lima ocupada por los chilenos, que solo conservaba a su alcalde, ¿no?, el señor Rufino Torrico, que tuvo el valor de seguir al frente de la municipalidad, no del gobierno. También, por supuesto, estaban presentes las autoridades religiosas, pero faltaba una autoridad política. Entonces, los chilenos decidieron obligar a 50 vecinos notables de Lima a pagar una cantidad exorbitante de dinero al ejército chileno, ¿no?, el llamado cupo del millón. 50 vecinos, cada uno debía pagar 20.000 soles o pesos de plata. Una fortuna, pues, muy grande, que poca gente en realidad podía satisfacer. Esto obligó a las élites limeñas a reunirse, a conversar, a buscar una salida, porque si no pagaban, la amenaza era, pues, destruir sus propiedades, llevarse a los prisioneros, en fin, ¿no? Terrorismo, ¿no?, ejercido por el ejército chileno que ocupaba Lima. En esas circunstancias es que fue elegido por una junta de notables el presidente provisorio, con la calidad de presidente provisorio, el jurista arequipeño Francisco García Calderón Landa, producto, pues, de una presión de Chile sobre la población de Lima. Este gobierno provisorio, al principio, en muchos meses, desde febrero o marzo del año 81 hasta muy avanzado el año 81, fue en general rechazado por el Perú. El Perú pensaba: este es un gobernante títere, ¿no?, los chilenos lo han puesto. Y no era así, ¿no? No era así, porque García Calderón quería la paz, pero sin ceder un metro cuadrado de territorio a Chile, al igual que Pirla, ¿no?, algunos meses antes, ¿no?, de la campaña de Lima. Entonces, el gobierno provisorio, pues, no recibió el apoyo esperado durante gran parte del año 81. Los chilenos, al darse cuenta de que García Calderón no accedía a sus peticiones, no les había resultado, ¿no?, forzar su elección, no era el gobernante que ellos requerían, ¿no?, para obtener el territorio deseado, hostilizaron a su gobierno y finalmente lo apresaron y lo llevaron prisionero a Chile. Pero antes, el gobierno provisorio de García Calderón había tomado ciertas providencias, entre ellas la de nombrar un vicepresidente, ¿no?, el contraalmirante Lizardo Montero, para que precisamente se hiciera cargo del gobierno en el supuesto de que García Calderón fuera hecho prisionero. Y eso fue exactamente lo que pasó. Llevado García Calderón a Chile, Montero asumió la presidencia del Perú. Pero Montero estaba en Cajamarca. De allí se trasladó a Huaraz y finalmente a Arequipa. Nunca hizo Lima. Obviamente, no podía hacerlo. Entonces, la correspondencia que publican los autores de La Fuente es la contenida en tres libros copiadores de los delegados en Lima, delegados secretos, ¿no?, en Lima, del gobierno de Montero a diferentes autoridades de la República. Esa es una documentación muy valiosa, ¿no?, y hasta hoy día muy poco conocida, ¿no?, muy poco conocida. Este era el contexto que es necesario conocer para advertir cómo esta documentación fue producida, ¿no?, en una situación pues extremadamente difícil para el país. En noviembre del año 81, el almirante Montero, ya encargado de la presidencia provisoria del Perú en Cajamarca, decreta lo siguiente: decreta la creación, ¿no?, de estos delegados en Lima, ¿no?, de la delegación del gobierno provisorio, y dice en el decreto lo siguiente: en la capital se hallan centralizados los elementos de todo género para atender a las necesidades de la administración en sus diferentes ramos, así como para las emergencias de la guerra actual. Obviamente es un reconocimiento del papel de Lima, ¿no?, en la vida peruana. Esto es muy importante. En la capital se hayan centralizados los elementos de todo género para atender a las necesidades de la administración en sus diferentes ramos, etc. La capital estaba ocupada por Chile, ¿no? La capital provisional en ese momento era Cajamarca. El gobierno provisional o provisorio de Montero necesitaba que en Lima hubiera una representación suya para hacerse cargo de las diferentes gestiones que este gobierno tenía que hacer para sacar adelante al Perú. Entre esas gestiones tenía que ver el tema de la paz, cómo llegar a un acuerdo de paz con Chile sin ceder territorio y de ese camino pues salvar la dignidad nacional, ¿no? Pues fueron dos los ilustres ciudadanos escogidos por Montero para constituir esa delegación. A ellos Montero les extendió plenos poderes, ¿no?, y también los nombró agentes confidenciales. Esta condición de agentes confidenciales fue expresamente para lograr el reconocimiento de los otros estados. Es muy importante que un gobierno tenga el reconocimiento de los otros gobiernos, o sea, de los otros estados. Esto también tenían que hacer los delegados del gobierno de Montero en Lima. Y, como ya lo dije, lograr la paz sin ceder el territorio a Chile. Los ciudadanos escogidos fueron Manuel Candamo, posteriormente presidente de la República, y Carlos María Elías. Sobre Carlos María Elías, poco conocido actualmente, debo decir pues que también, como Candamo, tuvo una larga, ¿no?, trayectoria política, sufrió destierros, en fin, ¿no?, muchos elementos constituyen su actividad política, pero además fue un personaje notable del Partido Católico Peruano, ¿no?, de la dirigencia católica del Perú. Y me parece que por esta condición, ¿no?, tiene un vínculo con la Universidad Católica, fundada en 1917 por el padre Vintilán. Tuvo también esta delegación y agencia confidencial la colaboración de notables funcionarios del Estado. con ellos los señores Aranda y Silva, empleados de carrera, ¿no?, que quedaron en Lima, ¿no?, vieron que sus oficinas, los ministerios, todos los organismos del Estado estaban cerrados, ocupados por Chile, saqueadas sus pertenencias, pero ellos decidieron colaborar con los delegados. Hay que advertir que esa colaboración era extremadamente riesgosa, que si eran descubiertos, que iban a ser apresados, iban a ser procesados y posiblemente llevados a Chile. Entonces, estas personas realmente se exponían muchísimo, ¿no?, al hacer ese trabajo. También hubo la colaboración de un militar de carrera, ¿no?, el comandante Pinto. Un historiador joven de la Universidad Católica, Rodolfo Castro, ha publicado, ha hecho hace algunos años una tesis de licenciatura en historia sobre las organizaciones patrióticas que hubo en Lima durante la ocupación chilena. Por este trabajo y por otras informaciones, por ejemplo, sabemos que también funcionó en Lima, en esos terribles días de la ocupación, una junta patriótica, otro grupo de peruanos patriotas que actuaron también en defensa del Perú en esos días. La junta patriótica transcurrió entre septiembre del año 81 y hasta mediados del año 82, ¿no? Asumió tareas políticas y administrativas del gobierno peruano para cubrir el vacío de poder. La idea era cubrir el vacío de poder, que el Perú estuviera representado, ¿no?, siquiera por un grupo secreto, ¿no?, confidencial de personajes, pero que no faltara en Lima quien representara al gobierno del Perú. El gobierno que, como digo, estaba en manos de Montero por aquella época. Olvidaba decir que Piérola, al ver que era desobedecido y que no lo seguían acompañando los principales jefes militares, a fines del año 81 decidió apartarse, ¿no?, salir del escenario. Lima tenía aproximadamente 100.000 habitantes, creo que un poco más, y estaba ocupada por aproximadamente 5.000 chilenos, y era evidente la necesidad de organizaciones de peruanos patriotas y valerosos que colaboraran con la resistencia del centro, es decir, la resistencia realizada por el general Cáceres, sus oficiales, ¿no?, y los muchos campesinos de las comunidades del Valle del Pantara, ¿no?, principalmente. Era necesario que hubiera en Lima quien colaborara con el gobierno provisorio, la defensa del país, y tratar de lograr una paz honrosa, ¿no?, una paz digna, que era el objetivo hacia Chile más importante. Candamo y Elías previeron, al darse cuenta de la trabajo tan complicado que realizaban y de cómo, en algún momento serían descubiertos, previeron esa circunstancia y transmitieron sus poderes al señor Alejandro Arenas, otro vecino notable. Pero Arenas no pudo asumir esta responsabilidad y la transmitió, ¿no?, a un obispo, ex obispo del Cusco, Pedro José Tordoya, una notabilidad también en la época, ¿no?, otro personaje propio del momento, hoy día pues, absolutamente olvidado. Es decir, yo advierto cómo hubo el intento, ¿no?, muy sacrificado de prever lo que vendría más adelante, la situación difícil que se podría presentar, y que ante eso debían tomar ciertas precauciones o ciertas providencias, designar a una persona que se hiciera cargo, ¿no? Esta era la idea. Veo conciencia del deber, veo propósito de continuar, ¿no?, veo también el propósito de resistir, ¿no?, resistir todas las presiones que los chilenos realizaban para sofocar, asfixiar absolutamente, ¿no?, al patriotismo de los principales ciudadanos del Perú, ¿no?, las élites limeñas. Por supuesto que nosotros, como también otros países, conocemos lo que es una historiografía ideologizada, ¿no? Por ejemplo, esa historiografía que solamente considera héroe a Cáceres, al general Cáceres. No hay más héroe que Cáceres. Y todos los demás no hicieron nada, ¿no? Fueron unos cobardes, unos traidores, se escondieron. No es esa, pues, la verdad, ¿no? Esa es una historiografía que maltrata, ¿no?, impunemente, y que lucra del desconocimiento general de estos temas. Pero lamentablemente es una historiografía muy difundida, contra la cual yo solicito estar preparados, ¿no? La delegación del gobierno de Montero en Lima, constituida por los señores Candamo y Elías, hizo muchísimas cosas en favor del Perú, en favor del gobierno provisorio, en favor de la integridad del territorio, en favor de una paz honrosa. Por ejemplo, envíos de material, de material de todo tipo, envíos desde Lima, de papel, de mapas, de sellos, de botas, de documentos, envíos secretos, ¿no?, reservados, evitando en lo posible el control chileno. Llegó lo que esperaban, Candamo y Elías, fueron apresados el 1 de agosto de 1882 y desterrados a Chile, en donde Elías escribió un diario, hasta el día inédito, con un justificado lamento, ¿no? Muy justificado. Elías se queja de cómo están olvidados en Chile, que nadie se acuerda de ellos, que todo lo han hecho por patriotismo, no han ganado un centavo, pero nadie se acuerda de ellos y los consideran unos tontos. En el Perú se les dice, Elías, para los peruanos somos unos tontos que nos expusimos, ¿no?, y que no hemos logrado nada. Una amarga queja de un peruano desterrado en Chile, llevado allá, ¿no?, y alejado de su familia en virtud de la fuerza. Las comunicaciones reflejan los esfuerzos del Estado peruano por no desaparecer en el dramático contexto de la guerra, nos dicen los editores en la página 28. Los esfuerzos del gobierno provisorio por organizar el Estado durante la ocupación y no aceptar la cesión territorial. Hablan entonces, me parece que con toda justificación, de una resistencia civil, ¿no?, de una resistencia civil, clandestina, reservada, secreta, como no podía ser de otra manera. Quiero mencionar también la existencia de trabajos muy interesantes sobre la guerra, últimamente escritos, últimamente publicados, como los de los historiadores Rodolfo Castro, Francisco Yara, académico, ¿no?, el recientemente fallecido almirante Carvajal, ¿no?, y nuestra académica, la doctora Salas, que también hace una semana presentó un libro sobre historia económica de ese periodo. Hugo Pereira, otro académico, que también ha dedicado un libro al general Cáceres. Y entre los historiadores de San Marcos, pues a los señores Rosario, Chauvis Torres, Abanto y otros, ¿no? También quiero mencionar que hay trabajos recientes sobre la guerra en algunos departamentos, Puno, Piura, Cusco, Arequipa, entre otros. Unas ligerísimas observaciones, ¿no? Los editores mencionan que hay unos libros copiadores con otros documentos de la misma delegación en el Archivo de Relaciones Exteriores. Yo hubiera deseado que también esa documentación fuera incluida en este libro. Imagino que ha habido razones poderosas para no hacerlo. Y otro tema que se repite mucho y que hay que meditarlo un poco es que con frecuencia se dice cosas muy duras sobre la clase política peruana de aquellos años. Por ejemplo, que no fue capaz de presentar un frente común ante la ocupación de las fuerzas sureñas, ¿no? Pues se destaca la incapacidad de la clase política peruana de esos años. Incapacidad es ineficacia, inutilidad. Yo hubiera dicho, no estaba en condiciones, no podía, no tenía los recursos, ¿no? Que es algo distinto, no es incapacidad, ¿no? Solemos acusar a inocentes, buscamos responsables individuales o grupales, sin advertir la imposibilidad de que se haga lo que echamos en falta. No es responsable quien no esté en condiciones de hacer algo. ¿Qué país invadido se ha mantenido unido ante la ausencia de su gobierno? Ante la ausencia de, sus gobernantes. Lima estaba sin gobierno, ¿no? Tengas en cuenta eso. La división política del país venía de antiguo, pero se superó en la primera etapa de la guerra. Se enfrentó a Chile mediante la unión de todos. Solo cuando cayó Lima y los chilenos iniciaron su política de cupos en perjuicio de los, vecinos principales que no tenían quien los defendiera, se produjo el desconcierto y la división. Y la división que venía de antes volvió en forma notoria. Se ha exagerado la división. Diría yo, que nuestra historiografía se ha deleitado en la mortificación, en el autocastigo. Pesa sobre nosotros una historiografía tradicional de pintar al Perú en condiciones deplorables, divisiones, enfrentamientos, etc. Todo lo cual sería la causa de la derrota. No se repara en las notorias ventajas materiales, sociales y políticas del enemigo, ni en las debilidades históricas del Perú, entre ellas las debilidades sociales y culturas separadas, la desintegración, la incomunicación, las barreras geográficas, entre otras. Los editores, con mucho acierto, reparan en que la década de 1870, es decir, los años previos a la guerra, fue muy provechosa en lo político. Yo añadiría que también fue provechosa en otros aspectos, ¿no? Las instituciones se multiplicaron. Eso es muy importante, el desarrollo de las instituciones, civiles, sociales, culturales, etc. Fue notable el avance cultural e incluso el económico, a pesar de la crisis fiscal y de las rebeliones de Piérola. En pocas palabras, hasta 1879, el Perú se ofrecía como un país con sólidos fundamentos para desarrollarse y progresar. Era muy alto el nivel cívico de las élites. Y esto no lo digo yo, tengo el apoyo de un libro muy importante del historiador Enrique Amayo, publicado hace ya varios años, ¿no? Donde, en otras palabras, dice esto: el Perú era un país con mucho futuro antes de la guerra. En esos años previos, los cálculos eran muy optimistas en relación al futuro del Perú. El libro, como les he dicho, es un libro notable su erudición, su objetividad, el estudio preliminar, vasto y sustancioso, la bibliografía actualizada, las notas biográficas extensas, echa luces sobre un capítulo olvidado de la guerra, destaca el esfuerzo de unos peruanos de la élite para impedir el colapso del Estado de la capital y sostener al gobierno provisorio del almirante Montero, no obstante las graves represalias que los amenazaban. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la cordial presentación del doctor Olguín, sus elogiosas palabras y sus comentarios tan sugerentes, además de la excelente contextualización del tiempo que el libro aborda, que me va a relevar a mí de hacerlo, cosa que he pensado también, con lo cual mi comentario será un poco más breve. Yo quería en primer lugar, aparte de agradecer el comentario, mencionar un poco el origen del libro y lo que Osvaldo comentaba con respecto a que esto es una segunda entrega, digamos, un proyecto mayor que tiene como primera manifestación el libro El Perú desde la Intimidad, epistolario de Manuel Candamo, que tiene una historia muy bonita porque se trata de documentos muy personales que fueron, digamos, regalados por la viuda de Manuel Candamo a mi padre el año 1936, cuando mi padre tenía 14 años, que fueron guardados prácticamente sin ser tocados, salvo muy levemente, hasta más o menos el año 2000, cuando mi padre me propone exhumar estos papeles, transcribirlos, que fue toda una epopeya, porque eran papeles muy delgaditos, escritos en anverso y reverso, la tinta se traspasa muchas veces, a veces inclusive escribía cruzado sobre otras líneas, en fin. Con la idea de publicar el epistolario para el año 2004, que es cuando se iba a conmemorar o a cumplir el centenario de la muerte de Manuel Candamo, que ocurrió en 1904. El trabajo fue tan complejo que el libro salió en 2008, es decir, el proyecto duró 8 años. Y cuando sacamos el epistolario, pensamos en los 2 años siguientes sacar este otro proyecto, y no nos demoramos 2, sino otros 8 años, ¿no? Porque vamos a ese ritmo de 8 en 8 años, y hemos pensado que hay que acelerar un poquito el paso. Pero esto se debe a que mi padre es un fanático de las notas a pie de página, ¿no? Yo también tengo ese gusto, y efectivamente creo que podemos enorgullecernos de haber hecho una edición crítica, porque muchas veces se publican documentos o epistolarios, pero sin notas. Y la nota es para mí fundamental, porque en las notas pues se precisan conceptos, se aclaran cuestiones, se señala quién fue la persona mencionada o qué se quiere decir en una determinada expresión. Y eso toma mucho tiempo. Hay que consultar, en este caso hemos ido a consultar mucha bibliografía chilena, diccionarios chilenos, etc., ¿no? Entonces, esa es la razón de la demora, pero estamos muy satisfechos porque realmente creo que, digamos, metodológicamente es un trabajo, digamos, modestia aparte, bien hecho. Y en concreto el epistolario de Manuel Candamo, que nosotros tenemos el temor de que este libro no iba a resultar de interés, porque estas cartas que ha mencionado el doctor Olguín son cartas pues políticas, documentos administrativos, hay muchas cartas donde simplemente se dice corro, traslado de tal documento, Dios guarde usted, ¿no? Entonces muchas veces pensamos, bueno, pero vamos a publicar todo, ¿no? Mientras que el epistolario personal de Manuel Candamo pues es una mina, ¿no?, para historia cultural, historia política, historia económica, historia del cuerpo, historia de las mentalidades, de todo, ¿no? Sin embargo, como el tema de la guerra es un tema atractivo, ¿no?, pues ha resultado de interés esta publicación. Y también debemos decir que debido a que se trata de documentos más, digamos, insulsos, entre comillas, que la correspondencia personal, en este caso el estudio preliminar que nosotros hacemos es mucho más extenso. El estudio preliminar del epistolario de Manuel Candamo, pues creo que no pasaba de 50 o 60 páginas, el epistolario también fue muy anotado, ¿no? Pero claro, son cartas que realmente pues hablan por sí mismas, ¿no? Otro aspecto que me parece bien importante, que hay que mencionar, es que estos documentos dan luces, como ha dicho el doctor Olguín, sobre una etapa poco conocida de la guerra, ¿no? Conocemos mucho lo referido a la campaña naval, la campaña terrestre de la ocupación de Lima. Conocemos mucho también sobre la campaña de la Breña, pero hay una etapa intermedia que en parte es esta, de diciembre de 1881 a julio de 1882, sobre lo que no se conoce mucho. Y sobre lo que no se conoce mucho sobre lo que pasaba en Lima y sobre lo que pasaba también en el interior del país. Hay mucho por investigarse, efectivamente, ¿no? Como ha dicho el doctor Olguín, Montero dirigió este gobierno provisorio, primero en Cajamarca, luego en Huaraz, durante esta época, y Manuel Candamo y Carlos Elías tenían esta doble función: delegados del Supremo Gobierno en Lima, como enlace del gobierno para todo tipo de temas, desde relacionarse con los ministros peruanos en el exterior para ver si se conseguía dinero, o para enviar a Cajamarca o a Huaraz, pues desde cajas de quinina Pelletier, botiquines, sellos, botas, resmas de papel, pequeñas máquinas de imprenta, etc. Y además eran agentes confidenciales para buscar el reconocimiento del gobierno provisorio ante las potencias extranjeras y para negociar con los chilenos la paz sin cesión territorial. Entonces, estos documentos revelan esa, podríamos decir, pequeña historia de las dificultades, a veces, repito, muy pequeñas, pero que reflejan la vida cotidiana del tiempo de la guerra, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le escribe al general Cáceres y se le dice, mire, no tenemos dinero ahora mismo, por favor, no firme letras de cambio, no acepte letras, porque le había protestado una letra a los delegados, y Cáceres se quejaba porque no le llegaba el dinero, no tenía fondos, ven la manera de conseguir bonos de aduana para enviárselos, incluso hay referencias de dinero personal que Candamo y Elías ponen para solventar algunas de estas situaciones, ¿no? Por otro lado está, como agentes confidenciales, la angustia que sienten, la impotencia que sienten frente al cuerpo diplomático extranjero acreditado en el Perú que se resiste a reconocer al gobierno provisorio, o frente a las autoridades chilenas que no aceptan entrevistarse con ellos en su calidad de agentes confidenciales, sino solamente como ciudadanos privados. El momento de más ilusión es la etapa en la que parece que la mediación norteamericana va a lograr la paz sin cesión territorial, solo con el pago de una indemnización. De hecho, esta mediación norteamericana fue fundamental para darle crédito al gobierno provisorio y para que Piérola decida efectivamente salir del escenario. Lamentablemente, el asesinato del presidente Garfield a inicios del año 82 generó un cambio de política exterior norteamericana, y finalmente los Estados Unidos señalan que no se van a meter en el asunto. Acá hay todo un tema bien interesante de política internacional, porque por otro lado los Estados Unidos veían con malos ojos que las potencias europeas intervinieran en esto. Hay muchas frustraciones de los agentes confidenciales frente a la actitud de algunos estados latinoamericanos también, y repito, frente a la actitud del cuerpo diplomático acreditado en Lima, ¿no? Yo creo que acá... Cuando ha mencionado este concepto de la resistencia civil que mencionamos en el libro, ¿no? De alguna manera, yo creo que así como efectivamente está la resistencia armada, simbolizada sobre todo por Cáceres con la campaña de la Breña, yo creo que hay también una serie de personas que, entre comillas, se compraron el pleito, sin tener ninguna obligación, eran señores particulares que aceptaron esta función muy ingrata, efectivamente lo que señala Carlos Elías desde Chillán, porque el premio, entre comillas, que merecieron fue el destierro, y un destierro de más de un año, desde agosto del 82 hasta octubre del 83, ¿no? Y efectivamente Carlos Elías, ahí lo tenía anotado para comentarlo ahora, pues señala, bueno, hemos gastado nuestro dinero, nadie nos aprecia, los peruanos piensan que somos unos tontos y tenemos que estar inclusive pidiendo ayuda a los propios chilenos para que sufran nuestros gastos en Chillán, ¿no? Y por eso, a eso responde también el título del libro, ¿no? El Estado en la sombra, ¿no? Es como, lo que queremos decir con esto es como el Estado peruano que está a punto de desaparecer, pero que no desaparece. Y estos señores, entre otros, ¿no? Están intentando efectivamente que no desaparezca, ¿no? Por eso ese concepto de resistencia civil me parece adecuado, ¿no? Otro tema creo que es importante también de mencionar es que esto procede de archivos privados, ¿no? Es decir, hay archivos familiares en el Perú que no se han exhumado, que no se han conocido, y queremos con estos aportes animar, ¿no?, a personas, conocemos algunos casos, ¿no?, de familias que tienen diarios, manuscritos diversos de antepasados suyos y que creo que deberían publicarse. De hecho, iniciamos el libro con dos citas, una de Jorge Basadre y otra del embajador Juan Miguel Bácula, donde dice justamente que hay una deuda pendiente de los historiadores y de los peruanos en general con respecto al tema de la guerra. No se han publicado documentos sobre la guerra. Claro, desde el momento en que ellos lo dicen, hace varias décadas, hasta ahora efectivamente ya ha habido mayores publicaciones sobre esto, ¿no? Sobre la personalidad de los protagonistas, en particular de Carlos Elías, efectivamente Carlos Elías fue un personaje muy católico, muy vinculado al ambiente católico limeño, incluso en la tradición familiar. La viuda de Manuel Candamo le contó a mi padre de niño que él acercó a la práctica religiosa a Manuel Candamo, ¿no? Manuel Candamo era un liberal, así un poco descreído, y Carlos Elías lo acerca a la práctica religiosa. Y luego la vinculación con la Universidad Católica es interesante porque inclusive la biblioteca central de la universidad se llamó desde el principio Carlos Elías, Biblioteca Carlos Elías. Ahora ya ha cambiado de nombre, pero digamos que eso tiene ese origen, ¿no? Luego me parece muy interesante lo que comenta el doctor Holguín sobre la historiografía ideologizada. Efectivamente, no todos fueron traidores, no todos fueron gente, digamos, despreciable. Es verdad que tampoco todos fueron héroes y tampoco podemos reclamar a todo el mundo que sean héroes. Precisamente los héroes, digamos, les rendimos homenaje porque efectivamente ser héroe implica ser una persona muy especial, muy valiente, ¿no? Yo en este caso siempre cito la reciente novela de Javier Cercas, titulada El Impostor, sobre la Guerra Civil Española, donde dice, bueno, porque en una situación de guerra sale lo mejor y también lo peor de la gente, y que en principio los héroes son los que dicen no cuando la gran mayoría dice sí. Y pongámonos nosotros en la piel de estos limeños de 1881. ¿Qué pasa si ahora hay una invasión de Lima? ¿Acaso no pensaríamos primero, y además parece algo explicable, en conservar nuestras posesiones, cuidar a nuestra familia, guardar nuestras cosas, etcétera? No, o sea, no pretendamos reclamar de todos los limeños de 1881 una actitud heroica, ¿no? Porque ellos fueron muy poquitos, ¿no? Entonces, pero es verdad, hubo mucha gente que efectivamente, digamos, tuvo una actitud valiente y efectivamente no todos fueron traidores. Sobre el tema de la incapacidad de la clase política peruana, bueno, acá te debo contar como anécdota que al ser este estudio preliminar, un estudio en coautoría con mi padre, tuvimos muchas discusiones para el epistolario de Manuel Candamo y tuvimos muchas discusiones también para este libro, porque los que conocen a mi padre saben que él es un notable cultor del eufemismo, ¿no? Entonces toda afirmación rotunda no le gusta, ¿no? Entonces, pero finalmente decidimos utilizar esta expresión porque realmente revisando la documentación y revisando la bibliografía, por ejemplo, de las actitudes de la clase política peruana, por ejemplo, en el Congreso, antes, después de la declaración de guerra y antes del combate de Angamos, hay actitudes realmente muy lamentables de muchos políticos y muy egoístas también. Ahora, es verdad que muchos otros efectivamente tuvieron actitudes valientes, ¿no? Yo creo que este es un tema muy debatible, muy discutible, pero efectivamente también es cierto lo que dice el doctor Holguín con respecto a que en la década de 1870 hubo muchos avances, ¿no? en el desarrollo del Perú. Y luego también lo que ponemos de relieve es que el Perú resistió durante la guerra y luego el Perú se levantó solo, ¿no? Es decir, efectivamente no todo fue deplorable, y recogemos citas de Jorge Basadre donde dice claramente el Perú no tuvo un plan Marshall, el Perú realmente demostró su, digamos, la fuerza, digamos, de la nación peruana para salir adelante a pesar de todo, ¿no? De manera que eso yo creo que lo ponemos de relieve, y es más, criticamos directamente a muchos autores que generalizan, por ejemplo, señalando que la élite civilista se regocijó o suspiró de alivio cuando se enteraron del grito de Montán, de Iglesias. Eso no es verdad, porque Manuel Candamo, desde Chillán, dice barbaridades de Iglesias en sus cartas cuando se entera del grito de Montán. Le parecía que era una traición, etc. Y luego al final ya va, de alguna manera, va aceptando que la cesión territorial era algo que inevitable. Pero en un principio fue algo muy mal visto por mucha gente. Entonces, pero hay autores que dicen eso, ¿no? Que digamos, lo único que primaba era el interés egoísta, el interés personal, el interés económico, etc., ¿no? ¿Por qué decían los civilistas antes? ¿Pero quién dijo eso? ¿Dónde está documentado? Bueno, puede ser que alguien lo dijera, pero digamos, lo que quiero decir es que no se puede decir que los civilistas respiraron aliviados cuando se enteraron del grito de Montán, porque yo tengo acá este documento que indica que por lo menos ese civilista se puso genético del grito de Montán. Y además pensaba que si la resistencia hubiera continuado, probablemente, porque otra cosa interesante que aparece en estos documentos es que los chilenos también estaban pasando por graves dificultades. Es verdad que la guerra fue financiada por los peruanos, pero se morían no solamente soldados chilenos, oficiales en Trujillo de fiebre amarilla, luego en Soroche era terrible en las alturas. Entonces, realmente los chilenos, inclusive hay cartas del presidente Santa María y de otras autoridades chilenas que piensan en la posibilidad de retirarse de Lima y quedarse solamente en la zona de Tarapacá, Arica y Tacna, ¿no? Entonces, haciendo un ejercicio de ucronía, ¿no? Podríamos pensar, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera producido el grito de Montán? Pero por otro lado, como dice Basadre, que es muy, digamos, equilibrado en todo esto, bueno, también se requería valentía, ¿no? Para reconocer la derrota, ¿no? O sea, es otra digamos, y se requería también patriotismo para reconocer la derrota, ¿no? Son temas muy complejos, es muy fácil hablar aquí, evidentemente a nosotros nos resulta mucho más, digamos, auspiciosa la imagen del que resiste hasta morir, ¿no? Pero por otro lado, la situación también era muy compleja, ¿no? Pensemos en todo lo que están viviendo, por ejemplo, los municipios en el centro del Perú, los graves problemas económicos, sociales, etcétera, y digamos, esta ilusión porque terminara la guerra, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo que pasa es que quizás termino el comentario y luego, ¿le parece? Porque quería, bueno, además, para que no se me vaya la idea, leer brevísimamente algunos de los... El libro lo hemos estructurado en una serie de capítulos, uno sobre la delegación, otro sobre la agencia confidencial, y entre cada una de las partes ponemos algunas frases que nos parecen importantes para, de alguna manera, introducir cada tema, y quería leer algunas de ellas. Recogemos esta frase de Jorge Basadre sobre la importancia de la publicación de documentos sobre la guerra, ¿no? Dice Basadre: en cuanto a la edición sistemática de documentos del tiempo de la guerra con Chile, nada se ha hecho. Bueno, nada se ha hecho hace 50 años, ¿no? Ha influido evidentemente la circunstancia de que el nuestro fue el país derrotado, ¿no? Juan Miguel Bácula dice: el aspecto documental sobre la guerra con Chile es aún una promesa y una magnífica oferta para escudriñar en el misterio del pasado. Es decir, ponemos estas dos frases al inicio del libro porque queremos con este libro y con el epistolario anterior, evidentemente, responder un poco a este reclamo de Basadre y del embajador Bácula, ¿no? Y luego también quería citar unas frases de los propios delegados en una carta al jefe superior del centro, es decir, a Cáceres, donde le dice, ¿no? Esta delegación cede en todos sus actos al único y patriótico móvil de coadyuvar a la más ordenada y expedita marcha de la administración pública, ¿no? O sea, mantener el Estado, aunque el Estado ya estaba pues casi a punto de desaparecer, ¿no? Y luego me parecía interesante también recoger unas pequeñas líneas de una carta de Manuel Candamo a su esposa desde Angol, desterrado en Chile, el 15 de noviembre de 1882, ya deprimido por el grito de Montan y por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Le dice a su esposa: no veo pues cómo concluya la cuestión. A Bolivia debemos considerarla como separada de nosotros, no debemos contar con ella para nada, mucho menos para darle a la guerra un carácter más activo que el que ha tenido hasta hoy. Los Estados Unidos no volverán a meterse en el asunto. Las potencias europeas tampoco se meterán, y si lo hicieran sería sobre la base de las condiciones de Chile, ¿no? Acá ya, esas son las primeras cartas donde ya manifiesta ese pesimismo. Y por último quería citar, porque me parece muy dramático, estas expresiones de Carlos Elías desde Chillán en su diario personal. Es un manuscrito por gentileza de la familia Geren Ramos pudimos nosotros fotocopiar y lo citamos. La familia Geren Ramos tiene este manuscrito y bueno, los hemos animado a que lo publiquen, ¿no? Y dice en 1883, apunta en su diario: delegado ad honorem en Lima con todos los riesgos y responsabilidades del puesto, y después prisionero gastando uno de su bolsillo para mantenerse. ¡Qué ganga! Y después los patriotas de Lima y de Arequipa son capaces de llamarnos tontos. Bien lo merecemos, los que honrada y patrióticamente nos hemos sacrificado, no deseando más, sino que el Perú salvase lo mejor posible de esta catástrofe a que lo empujaron los errores de sus gobernantes y las propias faltas de sus hijos. Hoy nadie se acuerda para nada de los prisioneros de Chillán, ni el gobierno piensa en que sus delegados quizás no tengan, en un momento dado, cómo atender a sus gastos dignamente y se vean precisados a pedir a Chile que les dé para vivir. Miserable, triste condición, pero así son las cosas del mundo, y de nada tiene uno que admirarse cuando contempla lo que pasa y ha pasado en el Perú. Misteriosos secretos de la providencia que abate y humilla a los pueblos. Tanto este texto como el anterior Manuel Candamo, obviamente hay que entenderlos en el contexto de la, del abatimiento que ellos tenían durante esos largos meses o más de un año de prisión en Chile, ¿no? Y frente a las noticias que escuchaban de cómo ya era inevitable la paz sin cesión territorial, ¿no? Entonces, y quería inevitable la paz con, perdón, que era inevitable, claro, la paz con cesión territorial, ¿no? Porque ya efectivamente la, la gran esperanza que había sido justamente la mediación norteamericana se había pues evaporado, ¿no? Entonces, ese es el drama que ellos viven, y en ese sentido yo creo que también esto, este servicio que ellos brindaron al Perú como, digamos, funcionarios públicos y la, de alguna manera, pues la, la ingratitud frente a su labor, de alguna manera nos puede hacer reflexionar también sobre cómo efectivamente el funcionario público en el Perú históricamente pues ha sido poco valorado, ¿no? Y yo creo que ellos también pueden ser héroes, ¿no? Es un heroísmo distinto, no es el heroísmo del que empuña un arma de fuego, ¿no? Pero yo creo que ellos, como repito, no tuvieron ninguna necesidad ni obligación, ellos, digamos, accedieron junto con otros personajes, inclusive faltó mencionar a Elías Mujica, que también trabajó con ellos, Elías Mujica Trasmonte, ¿no? Otros personajes que pudieron, digamos, que hicieron lo posible por mantener con vida al Estado peruano. Yo creo que efectivamente son personajes cuya labor debe ser puesta de relieve, ¿no? Entonces, para concluir, simplemente quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Olguín por sus comentarios y seguiremos discutiendo sobre, sobre la, digamos, la, el papel de la élite limeña en el tema de la guerra. Gracias. Agradecemos al doctor de la Puente la presentación de su libro, todas las ideas que nos ha dejado en cuestionamientos. Y ahora tenemos unos minutos para preguntas. ¿No se nombra en nuestras intervenciones o en el libro? ¿A qué se refiere usted? Lo que pasa es que, ojo, este libro responde, o sea, este libro consta de una publicación de documentos, 420 documentos que son puestos en contexto en el estudio preliminar de 120 páginas. Entonces, nosotros no estamos haciendo una historia de la guerra, ojo, estamos haciendo una presentación de esos documentos, claro, con un estudio preliminar que ha salido muy largo, ¿no? Pero lo que hacemos es básicamente contextualizar y comentar los documentos, ¿no? Sí. Claro, inclusive muchas provincias se crean juntas, ¿no? Inclusive los propios delegados animan a los alcaldes en el interior del Perú a formar juntas, entre otras cosas, no solo para recaudar fondos, ¿no? Sino también para organizarse de otra manera, por supuesto. Y hubo una, además hay anécdotas, una anécdota que no la ponemos aquí, pero de una señora peruano-chilena, que para hablar un poco en lo referido a los grandes contactos que había entre peruana y la chilena, una señora de una familia peruano-chilena que cuando Bolivia le declara la guerra a Chile en febrero, ¿no?, del 79, aporta un dinero en una colecta que se hizo en Santiago. Pero cuando viene ya la guerra en abril, la declaratoria de guerra chilena al Perú, pide devolución, ¿no? Porque ella se consideraba peruana y chilena, entonces ya cuando la guerra colocó al Perú, pidió devolución del aporte, ¿no? Porque efectivamente había una gran unión, ¿no?, entre la sociedad peruana y chilena. difícil de conectar. No sé si el doctor Olguín se anima. Correr el riesgo. Aquí el dueño de casa siempre nos hace preguntas difíciles. Bueno, yo puedo decir que hay dos historiografías chilenas. Hay una nacionalista, oficial, tradicional, que dice pues, que el Perú provocó la guerra, el Perú se unió a Chile para hacerle, se unió a Bolivia para hacerle daño a Chile, que los peruanos y los bolivianos no existían, los peor, ¿no? Y teníamos gran deseo para dañar a Chile. Pero hay una historiografía moderna, más objetiva, más serena, que se desprende de esos lugares comunes y reconoce incluso abiertamente que la guerra fue para apoderarse de Tarapacá. Clarísimo. Es que no han podido seguir escondiendo la verdad. Es que tarde o temprano tenía que salir un historiador honesto a decir lo que realmente pasó en Chile, ¿no? De parte del lado chileno. Y después hay muchos otros historiadores chilenos que están trabajando incluso el tema de la ocupación, reconociendo, por ejemplo, los saqueos. Los saqueos ahora son parte del trabajo de algunos historiadores que hacen el detalle de los saqueos. Eso ya hace no se tocaba, incluso se negaba. Ahora se reconoce, ¿no? Eso es lo que brevemente podría decirle. Pero yo quería añadir a eso, en concreto, un caso muy específico del historiador chileno Milton Godoy Orellana, que hace unos 3 o 4 años publicó en la revista Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile un artículo muy interesante documentando los saqueos y señalando abiertamente que esto inclusive recoge los debates en la Cámara de Diputados de Chile, donde hubo un diputado solitario que en ese momento se quejó y planteó que eso no podía darse, ¿no? Milton Godoy Orellana. Ese artículo está en la revista Historia, es una revista que tenemos, por ejemplo, en la Universidad Católica, está en el Instituto de la Guardia también, ¿no? Y es muy interesante el artículo, porque efectivamente él representa una tendencia moderna, distinta, ¿no? Efectivamente. O está colgado en internet, probablemente también. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Sí. Sí. Sí. Sí. Yo quería decir que usted mencionó que el contexto internacional no le fue favorable al Perú, ya por no mencionar el caso de la gobierno provisional de parte de los. ¿Podría profundizar un poquito a qué se refiere? O sea, el contexto europeo, el contexto sudamericano, ¿cómo se comportaron los países con respecto al Perú y con respecto a Chile, evidentemente, y su invasión, y el barbarismo, o la barbarie, perdón, de la invasión chilena? ¿No? Porque hay algunas. Sí, no, hubo un reconocimiento tardío, digamos, o sea, al final, efectivamente, ya son varias las potencias, o sea, para julio de 1882, cuando Cantamos y el Día son desarrollados a Chile, ya eran varios países que habían reconocido el gobierno provisorio, pero les costó mucho. El primero fue Bolivia, evidentemente, Bolivia no hubo ningún problema, aunque el papel de Bolivia también es un papel muy complejo, lo dice el propio Manuel Cantamos en esa carta que acabo de mencionar. Hay momentos dramáticos, por ejemplo, el de la famosa reunión en Tacna, me parece, de los ministros o los representantes Lillo y Batista, Mariano Batista por Bolivia y Lillo por Chile, donde Bolivia estuvo a punto de aliarse con Chile para llegar a un acuerdo y quedar Bolivia con Tacna y Arica y Chile con la cosa boliviana, y finalmente el gobierno boliviano no llega a un acuerdo, porque además digamos, los delegados se movieron en ese sentido, hablando con los diplomáticos, de otras potencias, etc., ¿no? Luego está el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es un caso que, digamos, que genera mucha ilusión en los delegados, inclusive parecía que Venezuela iba a llegar a los centros militares para apoyar al Perú, ¿no? En Venezuela hubo una posición oficial, digamos, de condena de la invasión chilena. El papel de Brasil es muy distinto, todo lo contrario. Brasil más bien estaba en clara conexión con Chile. Argentina, digamos, tiene una posición variable. Inclusive el propio ministro peruano en Buenos Aires pues muere trágicamente, ¿no? Se suicida por su, digamos, impotencia, ¿no? Aníbal Víctor de la Torre, ¿no? ante las malas noticias y ante el fracaso por no haber logrado previamente la firma del Congreso argentino al tratado secreto, ¿no?, de 1873, ¿no? Entonces, hay situaciones realmente muy dramáticas. Por otro lado está la rivalidad entre los Estados Unidos, que de acuerdo con la doctrina Monroe consideraban que Inglaterra, Francia no debían meterse en los asuntos latinoamericanos, pero por otro lado, Candamo y Elías dicen, bueno, pero los americanos digamos, se desentienden de ese tema, entonces, ¿cómo, qué apoyo podemos tener, ¿no? De hecho, por ejemplo, la muerte de Stephen Fulbright, ministro norteamericano en Lima, fue muy lamentada por Candamo y Elías porque era un amigo de la causa peruana, aunque también, bueno, acá también estaba todo el tema estratégico, digamos, geoestratégico norteamericano, porque de hecho el arreglo con los Estados Unidos implicaba cederles una base naval en Chimbote, que para los norteamericanos era bien importante en el marco de sus planes estratégicos con vistas a la construcción del Canal de Panamá, ¿no? El Canal de Panamá se construye, pues, 30, y Chimbote era, esta base en Chimbote era bien importante. Luego el Senado norteamericano descubre que parece que Fulbright conseguía también alguna preventa personal, y entonces Fulbright fue llamado a Washington para aclarar esas acusaciones, pero bueno, antes muere de un infarto en Lima, ¿no? Y eso fue muy lamentado también. Y luego viene ya el asesinato del presidente Garfield, el cambio de secretario de Estado, la firma del protocolo 3 con Balmaceda en Chile, y luego Trescott, ese enviado norteamericano, va a Huaraz a ver a Montero, acompañado por Carlos Elías, y ahí ya le dice a Montero que ellos no van. Entonces, finalmente Chile triunfa en ese sentido, y la diplomacia chilena se movió muchísimo en general, en el ámbito diplomático, en el ámbito, digamos, para impedir la compra de armas de parte del Perú, etc. ¿No? Ese es otro tema que está también por trabajarse. Tuve la oportunidad de leer el libro y de verdad es un gran aporte para la historiografía, evidentemente. Y quería acotar y también hacer una pregunta. Pues creo que ha sido una feliz, digamos, casualidad que dos libros que tocan temas de dos orillas, ¿no?, el de ustedes y el de Carmen Mateo, es sobre la Chile en el Perú. Bueno, por alguna razón ha sido omitido cuando lo ha mencionado el doctor Olive, pues se cubren estos dos vacíos, ¿no? Chile en el Perú y Perú en la sombra, o el Estado en la sombra. Pues va reconstruyendo un rompecabezas que cada vez la historiografía ha generado solamente imaginarios, ¿no?, sobre la actitud valiente, ¿no?, que no ha sido completa, pero tampoco ha sido completa la actitud pasiva, ¿no? Eso ya lo dijo hace bastante tiempo Hugo Pereira en su tesis, ¿no es cierto? Y vamos documentando, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la también joven historiadora María Lucía Valle, ¿no?, rescatando algunos documentos que justamente el doctor Olguín por primera vez citó, ¿no es cierto?, hace ya varios años, ¿no?, sobre los matrimonios entre oficiales chilenos y mujeres de la élite peruana. Entonces, este vacío, creo yo, pues debe ser, así como cuando se reclama en la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto?, ver todos los aspectos, no solamente un lado del asunto, pues creo que es importante resaltar a estas personas que valientemente, efectivamente, hicieron todo lo posible en condiciones muy oscuras, pero también para que se pueda resaltar ver esas otras personas que tuvieron una actitud pasiva. Pues, y claro, personas que como la Yulandina, como dice Antonio Moreno Cáceres, ¿no es cierto?, jóvenes de la élite que salieron a buscar la guerra, mientras que otros pasivamente siguieron aquí, ¿no?, viviendo de sus condiciones, ¿no es cierto?, económicas. Y quisiera preguntarle, entonces, ¿hay aún todavía documentos que usted conozca de esa otra parte de la historia, digamos, de los que tuvieron esa actitud pasiva, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en las memorias de Vick ya dan ciertos alcances, ¿no?, de una vida bastante. anticipada para estar en un momento de ocupación, ¿no? Jugando cartas, en un pleno momento donde la gente está muriendo de la resistencia. Eso lo quería preguntarles, si es que hay algún documento, algún archivo, porque ya eso, definitivamente, las cartas, ¿no? Sí, bueno, yo conozco, por ejemplo, el caso del diario personal manuscrito de Carlos Elías, que lo escribe cuando está junto con Manuel Candamón Chillán detenido, ¿no? Ese diario luego podría copiar por la generosidad de la familia Jerez Ramos, que por razones familiares ellos tienen ese diario, y ellos están, digamos, dispuestos a publicarlo por lo que me han dicho. Luego, curiosamente, a raíz de la publicación del libro, se nos han acercado varias personas a decirnos que tienen documentación sobre la guerra. Ah, claro, y que nos proponen publicarlo, ¿no? No puedo decir los nombres todavía, pero de algunos descendientes de otros desterrados, que tienen papeles, ¿no? Entonces, como que esto es satisfactorio, ¿no? Porque de alguna manera se anima la gente a publicarlo. Yo debo decir también que cuando publicamos el pistolero Manuel Candamo, hay cartas muy duras. Hay cartas donde Manuel Candamo tiene expresiones muy duras sobre sus colegas políticos, por ejemplo. Tiene expresiones muy duras sobre la presunta inviabilidad del Perú. Él, por ejemplo, hay una carta donde dice su esposa, me han dicho que en Texas se pueden hacer muy buenos negocios, está empezando la exportación petrolera en Texas, ¿no? Y un cuñado suyo le dice, ¿por qué no nos vamos a Texas? ¿No? Y entonces hay una... y de hecho, yo debo decir, en honor al rigor y al rigor profesional de mi padre, que él en ningún momento pensó, pues pudo haberlo hecho. Esas cartas incómodas se pudieron haber guardado en un cajón, total nadie se enterara, porque los papeles los tenemos en la casa, ¿no? Y se publicó íntegramente, ¿no? Todo, lo cual creo que es bien importante, pero efectivamente a veces resulta, pues, digamos, puede haber algún tipo de reserva, etc. ¿No? Perdón, sí. Como las memorias de Bill, que han sido omitidos muchos documentos, ¿no? Cuando se publicó la primera vez, Macedo informó que había muchas cosas más sobre el pasado. No, no es que se omitiera, sino que se publicó solamente un volumen o dos, pero ahora ya se ha publicado completa en Holanda y son 10 volúmenes, cada uno de 800 páginas. Sí, pero ¿no? Por información extra, oficial, se han omitido esas. Lo que me han contado es que parece ser que las meses centrales de la ocupación de Lima efectivamente no se han publicado, ¿no? Pero no sé si porque no están o porque no se han querido publicar, ¿no? Pero eso es lo que escuchaba efectivamente. Lo que usted comentaba del libro de Carmen Mateo, claro, efectivamente esa documentación de este libro titulado Chile en el Perú es un poco el otro lado, ¿no? El otro lado de la situación, aunque yo rescataría sobre todo su libro previo, Guerreros Civilizadores, donde estudia un poco la, digamos, la visión chilena de la guerra, ¿no? Lo cual es bien importante, efectivamente. Medio Lima para querer enriquecerme. podría, por lo menos, tener esas tres aristas. Para mí, pienso yo que podrían ser tres aristas entre Chile, Perú y Bolivia, porque hemos vivido de esa manera todo ese conflicto armado. Ahora, el tema de la ocupación chilena, efectivamente, sería rico haber escuchado el tema de las cartas, ¿no? Tan sustanciales esas cartas, y yo la verdad. Todavía nos quedan dos miércoles más. Uno con la película de este director O'Donnell, también sobre el Gloria del Pacífico, y la siguiente del